quítalo yo, yo. No deja mi pelo, no. Por la jala de té. Oh, te veo granos en la cara. Ya ve de qué son será. De fumar marihuana. Chancla.